Buenas tardes, mi gente. Buenos días, buenas noches. Depende de cuándo estén escuchando esto nuevamente. Es el segundo, el segundo programa de Con la Guita de tus Impuestos. Llegamos al segundo, bien. Sí, todo un éxito. Un éxito rotundo en redes sociales también. Sí, sí. Cosechamos un montón de insultos. Una colección de trolls macristas y kirchneristas agrupados con tal de insultarnos de la manera más estúpida e inverosímil que encontraban. Tenemos un CM. Exactamente. Encargado de contestarles a ellos. Minuciosamente, exhibiendo todas sus invalidades. Nosotros damos total libertad de expresión a nuestro CM, así que cualquier cosa que le responda, háganse eco de que esto lo va por cuenta suya, ¿no? Por parte de nosotros. Si reciben algún tipo de insulto, nosotros no lo avalamos, pero tampoco lo vamos a borrar. No, no, es más, hay gente que me reclamó, a mí no me insultó, me contestó bien. Exactamente. Y están pidiendo, por favor, yo quiero mi insulto. Depende del día, depende cómo lo agarres al CM. Bueno, arrancamos la segunda edición. Esto está saliendo. Esto está siendo publicado el lunes 17 de julio. No, 24 de julio. 24 de julio. 24 de julio. El lunes 17 de julio ya pasó. No, no sabemos. No sabemos. No sabemos. Bueno, claro. Estamos escuchando Waiting to the End de Linkin Park, una banda que nos gusta mucho y esperemos que pronto vuelva a la Argentina. En algún momento, sí, que le sigamos. Sí, una banda que fue como referente en mi preadolescencia. Estábamos charlando justo antes de salir al aire con el amigo Flavio de eso. De las imprescindibles, ¿no? Sí, no, creo es como para hacer todo un debate, como de un cambio de época. Yo recuerdo en mi llegada, digamos, a los primeros años del secundario, con banda como Linkin Park y muchas otras. No, es un poco la salida de los 90, de lo que era la época del grunge, hacia un nuevo tipo de sonido, pero como este no es un programa musical, después lo vamos a ampliar. Claro, o podemos hablar de variedades, ¿no? Era banda, ¿no? ¿Qué sonido? Sí, no, pero me saqué mientras lo decía, me di cuenta que podíamos hacer una sección con eso, así que anotalo. Bueno, queremos, yo a esta altura no voy a colgarme esta medalla porque era más previsible que... Pero el programa anterior hablamos de una inminente represión en PepsiCo, que debemos decir que... Pronóstico acertado. No era la sección de pronósticos, casualmente, pero dijimos, ante la inminencia del asunto, dijimos, probablemente vaya a pasar, va a pasar, bueno, pasó. Digamos, que no, digamos que no nos pone contento tampoco. No, pero la satisfacción de tener razón. El periodista dice, es mi deber tener razón, yo sé, ¿qué voy a hacer? Sí, no, bueno, pero la cuestión es que sucedieron hechos bochornosos, evitables, obviamente, y fue como... La satisfacción que decís vos de decir esto iba a pasar, pero medio dije. Que no. Sí, pero medio que no, como decimos en chiste, no pagaba mucho en Big Will, ¿no? Ya esa no, no, 101 pagaba la represión en PepsiCo. Sí. Se veía venir, bueno, pero una semana movida. Una semana, sí, como todas las semanas y todas las semanas que se vendrán. Oh, bueno, una semana donde tenemos a un presidente y un jefe de gobierno poniéndose ropa al revés. Sí. Unos hechos destacados de la semana, Mauricio poniéndose, quemando marihuana. Sí. Y tratando de inhalarla, pero medio como se puso todo medio mal por ahí. Hay una teoría, una teoría comunicacional que saca a la luz, o por, en realidad es una teoría que lo que intenta demostrar es que el macrismo tiene como una lógica o una dinámica en redes sociales o en los medios de comunicación en la cual te plantean una noticia tipo carnada para meterte una ley por el otro lado y hacerte pelota, ¿no? Se bueno, no puesto y te ponen a discutir una boludez, como que se puso el guante al revés, uno compra, pica y siempre se suma a eso. Siempre igual, ¿eh? Uno se hace eco de eso y mientras tanto por atrás están cagando palos. Frenás el 2x1, decís, bueno, ay, frenás el 2x1 y por otro lado dice, bueno, fusión que le dice mal Telecom. Claro, ahí soy un perversito y mientras nosotros vamos diciendo, ese chiste es copiado y es el debate. Y bueno, hoy vamos a hablar por eso de los guantes de Macri. ¿Cómo se ponen unos guantes en el próximo vuelo que le vamos a enseñar? Bueno, que eso, traemos un especialista en guantes. Debo decirle, y nos va a decir, ¿esto habla de su gestión como presidente? Debo decir a favor de Macri, como ya lo he puesto creo en alguna red social, a favor de Macri que yo también, cuando tenía 18 años, me puse los guantes al revés en una... local de aberturas de aluminio. De ventas. ¿O sea que podés llegar a presidente? Sí, lo que pasa es que yo tenía 18 años, Macri tiene casi 60. Y bueno, tener una primera experiencia creo que los dos convivimos con el error. Equivocarse es propio de quien hace, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno. me dejaste pensando, voy a mirar un poco para la pared. Bueno, ahora vamos al siguiente tema y después, Dios proveerá. Surface, don't know what you're expecting of me. pressure of walking in your shoes. Step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this, all I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering? Everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I become so numb, I can't feel you. Llega el periodista que va a destronar al Pollo Viñolo. Un verdadero garca. ¿Saben ustedes por qué lo echaron a Bauza? Porque se había enamorado de Messi y no paraba de mirarlo en bolas en el vestuario. Me lo contó el propio Bauza. Igual me dijo que no dijera nada, pero ya fue. Un vago de cuarta que quiere rascarse las bolas y cobrar una fortuna por decir boludeces. A ver, mi equipo, quiero bombas. Y si no hay, inventen. Algún jugador con un travesti, algún técnico en un boliche con gato, lo que venga. Si el público quiere deporte, que se anoten en club de barrio, querido. Vamos, vamos, muevan. Un cagón que no tiene historia en arrodillarse ante los poderosos. Tano, Tanito de mi corazón. Tengo que ser franco, porque es mi deber como periodista y mi rol es ponerte incómodo. Sí, lamento decírtelo. Pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué no lo traen a TV de vuelta a Boca? ¿Eh? Contame, dale, Tanito. Y que no titubea en botonear a los que no pueden hacer de frente. Este que ven acá, en esta foto, es el tesorero de Central Pergamino. Por favor, muéstrala, señor director. Por culpa de este señor, llamado Franco Milani, sí. DNI, 14.586.958, anoten, fíjense, averigüen por él en el padrón. Por culpa de este señor que ven en esta foto, su club debe 2.500 pesos a la AFA. Sí, por un foco que nunca utilizó. El periodista que no chequea nada e igual hace información. Por eso les digo que Messi es uruguayo, sí, no es argentino, es uruguayo. La verdadera historia es así, cuando los padres de Messi vienen a Córdoba y él nace ahí en la sierra. Es verdad, no nace en Córdoba, él nace, es uruguayo porque nace en Concepción del Uruguay. Queda en Argentina. Bueno, es, que sea entrerriano, uruguayo, es casi lo mismo. No importa, el detalle es que no canta el himno. Un tipo de mierda, Flavio Lázaro. Escuchalo en Radio Nacional, garpado, obviamente, con la guita de tus impuestos. ¿Santiago? Sí, ¿quién habla? Mauricio Macri, ¿cómo andás? No te puedo creer. ¿En serio? Sí, sí, yo. Vine unas vacaciones recién. No, presidente, qué alegría que me da. ¿Cómo, por qué me llamó? No. Y bueno, te llamé porque mandaste una carta y estamos acá hasta con una carta y dijimos, tenemos que filmarla, tenés que firmar el papel que te vamos a mandar. No sabes lo que esperé, presidente. Totalmente, usted sabe que, o sea, esa birome que usé para escribir esa carta, yo la tengo guardada y después de ahí no me puedo comprar otra birome, presidente, pero... Te conté que ganamos 3 Libertadores, 4 Libertadores ganamos. Con Boca ganamos 4 Libertadores. Yo soy de River, pero lo voté igual. No, está muy bien. Yo le dije a Merkel que ganamos un mundial el año que viene. Sí. Ganamos un mundial el año que viene. Presidente, ¿cuándo me va a volver la luz, presidente? Porque de verdad estamos cubos hace 2 semanas. Estamos creciendo mucho, pero... Minerita, mi mujer tiene encantado. Loco, me sedujo. Presidente, sí, ganó floje. Antonio me dice todos los días: papi, quiero jugar, papi, quiero jugar. Y es una locura. Sí, esa nena me vuelve loco. Presidente. No hace laburar lo que no labura la presidencia. Presidente, me cerró en 11% la paritaria. Presidente, ¿qué puedo hacer? Hay que tirar para adelante, como le digo siempre a Gabriela. Cuando empujo el carrito, le digo: para adelante. Presidente, yo lo miro mucho, por eso lo elegí. Confío en usted. ¿Cómo se ve para octubre? No. Muy bien, va muy bien. Elisa está todo muy bien. Elisa, todo. Bien, optimismo, por adelante, todo por adelante. Tengo frío. Listo. No, sí, hablá con mis asesores. Te van a mandar un paquete de yerba. Riquísimo. Deseamos más argentinos como vos, ¿eh? Emprendedores. Vamos para adelante. Gracias, presidente. Vamos, cambiemos. Gracias, presidente. Voy a deslumbrar. ¿Dónde vivís vos? Confío en Calamuchita. No voy a deslumbrar ahí, pero voy a deslumbrar en algún lado y voy a pensar en vos. Gracias, presidente, gracias. Por eso confío. Bueno, cuente con mi voto. Empieza mis vacaciones de nuevo, chau. El Congreso de la Nación Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 27 de septiembre de 1990 mediante la Ley 23.849 y la Asamblea Constituyente la incorporó al artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994. A partir de este compromiso, el gobierno debe realizar los esfuerzos posibles para asegurar que todo niño, niña y adolescente tenga acceso a todos los derechos que figuran en la Constitución. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos y cada uno explica cada uno de sus derechos. Sin embargo, muchos derechos se complementan entre sí y la protección de uno de ellos no debería hacerse descuidando al resto. Además, muchos artículos se refieren a cómo los adultos y los gobiernos deberían trabajar juntos para lograr el cumplimiento de la Convención. Esto que nos acaba de leer el señor Juan Pasteloff sirve como introducción, señoras y señores, para un tema que repercutió mucho en la semana, que tiene que ver con los derechos humanos, en principio, y con el ámbito periodístico, dos temas que quizás nos apasionan, más que nada el último. Sí, y el maltrato a niños también nos apasiona. Sí, también nos apasiona el maltrato a niños. Pero no, bueno, es un tema que no podemos saltear porque el protagonista, una de las partes actuantes en este caso, es uno de nuestros... digamos, como nuestros nortes en el periodismo. Claro, unos nortes sobre todo en la consecución de nuestro objetivo de pauta oficial. Claro, ¿no? Sí. Un eterno vividor de la pauta oficial. Bueno, Jorge Lanata, para quien no sepa, el domingo presentó un informe donde exhibía de manera fortuita, porque parece que iban por la calle con una cámara y se cruzaron con un chico de unos supuestos 12 años, que resultaron ser 11, que tenía toda una vida de delito. Un apodo, y, como apodado el Polaquito. El Polaquito, que se jactaba en cámara de un montón de cosas, de manera más o menos verosímil, más o menos, depende de quien quisiera escucharlo. Obviamente la Nata se dirige a una audiencia que tiene predilección por creer esas cosas. En la misma noche, si no me equivoco, poco después, trascendió una denuncia de Grabois, que dice Grabois, pero se dice Grabois, de uno de los... ¿está bien así? Uno de los dirigentes del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, donde acusaba gravemente a la Nata de manipular los hechos sometiendo al chico, no a la Nata en persona, pero no hace falta que estuviera ahí, manipular los hechos para generar una versión útil para el programa de la Nata, que la Nata sirve para un discurso de penar a los menores de edad. Sigo. Esto derivó en un famoso cruce, no sé si alguien se ha tomado la molestia de escucharlo, de Juan Grabois con la Nata en la radio, donde quien lo haya escuchado entero habrá notado la poca consistencia de la Nata y su notero estrella. donde tiraban toda clase de chicanas, insultos, donde termina insultando a la Nata y cortándole. Y Juan Grabois le tira una catarata de argumentos y lo expone de una manera tremenda. Y bueno, según Clarín, se insultaron mutuamente y nada más. Claro, sí. Bueno, taparon como el tema de la derrota. Vale aclarar también que la denuncia que presenta Grabois va dividida en dos planos. Sí. Primero, a instancias de las fuerzas del orden estatal, digamos, a claro. la policía del municipio de Lanús, que dice que colaboró en coaccionar al chico para que diera esas declaraciones. Y en segunda parte... Se lo llevaron al secretario de seguridad, a Kravets. A Kravets, que ya sí. tiene una larga foja de incidentes. Sí. Y entonces, digamos que la otra parte involucrada sería la producción del programa de La Nata, que se sirvió, digamos, de este apriete que hace, en palabras de Grabois, la policía del municipio, y tomó este caso testigo como para reflejar o dar a entender que hay una idea de que es consecuente con lo que viene planteando los medios en general. Que no, los medios a los que La Nata representa. Sí, los medios, Clarín sí, en particular, pero él representa una serie sí. de medios de comunicación que afines, sí. entonces no andan muy lejos, es un conglomerado, sí. aunque no está ligado legalmente, pertenece a lo mismo. Y algo que señala muy bien Grabois en el audio, y que no es para nada un detalle, el hecho de lo fortuito, lo azaroso de encontrar un pibe en la calle, que también va con la mecánica de lo que ellos te intentan mostrar, que tipo agarramos cualquier pibe de provincia o de Lanús y vamos a ver una realidad que es esta, que son un pibe asesino, ¿viste? Porque supuestamente es un hecho en el que el pibe aparece. Claro, no. La supuesta secuencia de hechos ocurre así. Lo agarran al pibe, saliendo de su enfermedad, pues un pibe adicto, sí. que tiene graves problemas de conducta. Lo amenazan o lo fuerzan, sí. digamos, a que al otro día declare bajo la amenaza de incrementarle penas al padre que está en prisión. Y al otro día le ponen una cámara y lo inducen a decir un montón de cosas. Donde imagínate que alguien que le pone una cámara enfrente, un chico, sí. con ganas de pavonearse, y que le hacen preguntas directas, sí. como para que, no es que le dijeron, ¿cómo va tu vida? Y él se explayó. Sí. Le preguntan, ¿vos mataste? Claro. ¿Vos hiciste esto? ¿Con esto? Sí, una. De hecho, lo que le señala Grabois en la nota a La Nata, entre otras cosas, él le dice que estaba seguro que La Nata no estuvo en la nota, sí. y que. Menciona que el chico, en un momento determinado, sí. hasta menciona, cuando declara después, que estaba La Nata en la nota. Sí. Al nivel de delirio al que llega el pibe, cuando lo fuerzan a decir sí. lo que se le ocurra. Sí. Ese es el tema. Lo grave es todo, porque te muestra un entramado tremendo. Los medios mintiendo no es ninguna novedad, sí. sirviendo al poder tampoco, pero no vemos tan habitualmente este grado de brutalidad. Sí. Agarrar sí. un chico... forzarlo, inventarte una mentira para validar un discurso, hacer toda una nota, todo un informe detrás, y que al otro día, por ejemplo, encontramos que un policía le dispara por la nuca a un pibe, a tres pibes, y a uno lo mata por la nuca, les tira 16 tiros, sí. y después dicen que fue defensa propia, y algunos medios se atrevieron a sugerir si había sido gatillo fácil o defensa propia. Sí. Al otro día. Y ya con un discurso instalado. Sí, sí. Digamos que un tiempo a esta parte como que se permite de nuevo el debate, digamos, no, si bien no se clausuró nunca, como que está presente como y con más fuerza, vuelve cada tiempo, ¿viste? Es un debate, no es un debate. En cualquier época de crisis o de contexto de ajuste siempre es un tema que va a circular. Sí. Vuelve a circular ese tema, la inseguridad como sí. figura jurídica o figura como un ente. Sí. Los menores... discutir la edad del delito sin nunca ofrecer una solución sí. de fondo, sin nunca preocuparse por la contención. La Nata, de hecho, lo increpa con una caradurez propia de La Nata. Sí, al dirigente, a Grabois, que podrá gustarles más o menos, pero no le podés achacar a un dirigente social la responsabilidad del Estado cuando no debería existir él como dirigente social, porque el Estado debería estar en el lugar que corresponde. Sí, tampoco. Básicamente. Sí, o sea, haciendo caso omiso también a estadísticas, donde casi la mayoría. Bueno, se refleja que no es un tema, digamos. De penas. Claro, ni de sanciones. No, pero tampoco es un tema, digamos, de porcentajes altos el hecho de asesinatos por parte de jóvenes, de menores de edad, digamos. Bueno, no es algo... el año pasado en Capital Federal un asesinato de menores únicamente hubo. O sea, de todos los asesinatos que hubo en Capital Federal el año pasado, uno solo fue cometido por un menor de edad. Bueno, está bien, el contexto del conurbano es más complicado, sí. pero no es tan grande como nos quieren hacer creer y no es la solución a nada. Claro, exactamente. Porque además las cárceles no están diseñadas para. Sí. A ver, por ejemplo, yo he conocido la cárcel de Devoto. El sistema universitario de cárcel de Devoto, al que no pueden acceder todos los presos, y muchos de los presos que están tienen el acceso como complicado, porque no se la hacen fácil. Sin embargo, en la facultad de Devoto, tiene un índice de 3% de reincidencia. Los que estudian en esa facultad, sí, después reincide solamente el 3%. Fíjate, sí, por fuera de esa de los que pueden acceder al estudio, sí, ¿cuántos reinciden? Sí, sí. Y después te dice que el estudio no es un arma decisiva. Vamos a leer de la de UNICEF, de los derechos del niño. Algunos en particular que encontré, porque acá hubo laburo, ¿eh? Sí. Parece que no, pero a veces se labura. De todos los derechos del niño, ¿cuáles fueron vulnerados o consideramos que fueron vulnerados por el programa de la Nata? Un top 5. Claro, bueno, un montón hubo. Hay un montón que fueron vulnerados por el Estado. Sí. Que ya el Estado te, sí, te empieza incumpliendo 30. Como que la Nata puede decir, yo no incumplí 5. Sí. El Estado ya lo ha cagado como 30. La Nata que es un Estado aparte. Claro, un Estado paralelo. Bueno, derechos de los niños, por ejemplo, a no sufrir discriminación de ningún tipo, que si bien no está de maniche, está de discriminación, pero sí, está hecho el informe para estigmatizar al chico. ¿Qué tenemos culpa de mostrarlo? Dice la Nata. Claro, que ellos se jactaban de mostrarlo, claro. A ser protegido contra cualquier discriminación, sí, obviamente parte de lo mismo. A preservar su identidad, que no se menciona en ningún momento, pero se habla del apodo y se lo pixela mal. Sí. Nacionalidad, nombre y relaciones familiares. A que se respete su vida privada, así como su honra y reputación, arruinada. Sí. A tener protección legal contra injerencias en su vida privada. La policía misma lo llevó a eso. Sí. O sea, imagínate que la protección, bien, gracias. Bueno, y otro tipo de leyes de protección especial del niño, de los derechos del niño. Sí. A ser protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier actividad que pudiese entrañar peligro o que entorpezca su salud, educación y desarrollo. Sí. Casualmente se hizo un programa basado en él, se usufructuó su problema. A ser protegido contra toda forma de explotación que perjudique cualquier aspecto de su bienestar. A no ser privado de su libertad legal y arbitrariamente, la detención será el último recurso y por el tiempo más breve que se pueda. Solamente, como lo dice acá, a no sufrir medidas restrictivas de su libertad a menos que haya sido declarado culpable de un delito grave. Si no, digamos, se recomienda como última instancia una detención de un menor. Solamente un caso gravísimo. Y, dentro de un apartado, también decía derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Esto no fue una declaración legal, pero estamos hablando de que lo pusieron frente a una cámara y lo expusieron, sí, intentando que declare algo contra sí mismo, atentando, sí, contra él. Marcando también, un poco volviendo otra vez a la palabra de Grabois, el hecho de marcarle como el grado de perversidad en tres niveles, que él lo señala muy bien en la discusión con la Nata, que es el hecho de tomar a un pibe que, primero, que es un nene, primero, sí, no un menor de edad, pero ya el grado de ahí de perversión ya... Ya está, bueno, expuesto. Lo segundo, en sus condiciones económicas. Y lo tercero, en sus condiciones psicológicas, porque se sabe que el pibe tenía como problemas psicológicos. Ya lo vienen marcando. Lo eligen por eso. Claro, que no es estable el pibe. Por eso te digo que está más acentuado, digamos, ¿viste? A todo esto, la madre se sumó a la denuncia de Grabois y ratificó que la madre estaba trabajando, no dio ninguna autorización. No, sí, hubo ningún familiar, como dicen ellos, avalándolo. No hubo nadie avalando la nota, porque tiene que haber un mayor de edad avalando que eso pase, digamos, entre otras irregularidades que no se cumplieron. Obviamente se abrieron dos demandas, como dijiste vos, para la fuerza de seguridad y para el programa de la Nata. Yéndonos del tema, bueno, no están yéndonos, suena increíble, uno lo escucha a la Nata, porque la Nata ya es medio difícil de escuchar y tomarlo en serio, cuando hablaba de todo lo que hicieron ellos, de cómo expusieron esto, porque en un momento menciona que ellos traen el tema, y remite. Yo lo primero que me acordé cuando pasó esto fue Barbarita. La chica desnutrida, sí, que él mostró hace 15 años, creo, 2002. Sí. La mostró llorando, desnutrida, y mostraba la pobreza que había en el país. Y uno diría, bueno, pero para, no es muy distinto. Pero claro, en ese momento la Nata se ponía del otro lado. Exponía una realidad social cruda. Sí. Y era útil para, justamente para revertirla, porque la mirada... El peso no estaba contra la chica. Claro, el peso condenatorio era sobre el Estado y no sobre el... Claro, pie. Estaba mostrando justamente todo lo que no mostró del polaquito. Sí. La ausencia del Estado, el maltrato del Estado, la marginalidad generada por la indiferencia del Estado, todo el peso del Estado contra un chico. Sí. Ahora, ¿qué hizo? La Nata, que no cambió, sigue siendo el mismo, sí, le tiró todo el peso a un chico y lo culpó al chico. Y básicamente en un momento el notero, la Nata, lo culpa al chico. Dice que Grabois tendría que denunciarlo al chico también. En un momento de delirio, porque llegan a límites insuperables, de cinismo. Pero como dicen varias personas que lo conocen a la Nata, el grado de megalomanía que tiene lo hace pensar que él está en lo correcto, que ellos proceden bien. Porque no estamos hablando, en mi opinión, ¿no? Sí. De alguien que llega a su casa y dice, qué hijo de puta que soy, pero bueno. No. Son personas... Y tiene un grado de perversión y un grado de problemas mentales, porque no sabíamos que la Nata también es un adicto, y con problemas graves. No es una cosa peyorativa ni burlona, es un adicto que se ha drogado muchos años, un tipo que tiene todos los problemas de salud y sigue fumando. Está fumando la nota con Grabois, si lo ven. Es un tipo autodestructivo. Lo analizaremos otro día. Pero dentro de todo eso, en su megalomanía, él cree que procede bien, que está haciendo un servicio y que está mostrando una realidad y que está ayudando al país. Es gente que como Carrió. Sí, que creen sí. que están logrando algo y realmente se encierran en su propia realidad. Sí, más allá también de la crítica a la nata, obviamente, porque es el que expone este caso en particular, pero creo que va sobre todo un eje mediático que apunta hacia el mismo lado, que es como ir a sobre la el tema de la punibilidad, la punta de lanza de todo esto. Sí, también, pero digamos que es como que el circo mediático se prende y es lo que también se pide, se necesita, digamos, para bajarle la imputabilidad, que es como el gran tema. Como que también un poco la opinión pública se hace eco de esto, ¿viste? Pero en realidad sabemos que no va a tener... Que no va a pasar nada. No va a pasar nada y tampoco de pasar algo tampoco tendría una... Porque si bajan la ley, la edad, sí. Logran la ley de bajar la edad de imputabilidad, ¿qué van a hacer después? ¿Qué van a perseguir después? Es como una zanahoria que no van a agarrar nunca. Como el caso Nisman. Es un caso que hay que reflotar cada tanto para darle vueltas al tema, girar sobre eso y después, por otro lado, ir haciendo otras cosas y distraer a la gente con esto. No digo que no haya que preocuparse, pero es como una constante. ¿Cuántas veces se habló de bajar la edad de las penas? ¿Cuántas? Muchas. Siempre en contexto de crisis. Sí. Siempre. Porque nunca en un estado pleno y con crecimiento se habla de bajar las penas. Nunca. Sí. Porque si tuviera una mirada más progresista, es más fácil cuando la cosa va bien. Sí. Pero bueno, sobre estos temas que lamentablemente se están poniendo ya en carpeta, se están observando, es bueno escuchar la voz de Grabois y es bueno que tenga este peso y que haya podido debatir o discutir o pelearse directamente con la nata al aire, que se pueda escuchar también la otra cara y que más allá de las chicanas y que cierto público, como vos decís, no le importa si tiene razón o no, si el polaco... Si el chico existe o no existe. Lo bueno es saber que existen espacios. Y me gusta mucho de las palabras de Grabois también en el sentido de decir, bueno, fracasamos, pero seguimos intentando. Obvio que seguimos fracasando y esto es una derrota de este pibe. Pero se va a seguir intentando y se va a seguir yendo sobre ese camino. Y es muy bueno que también que se difunda eso, digamos. Sí. Que se sepa que hay... Sé que la palabra fracaso no suene a... Sí, a final. No, obviamente. Y que tampoco es algo malo, que hay que seguir intentando y que seguir avanzando y tratando de... No, porque estos mismos medios son los que fomentan la cultura del fracaso ante cualquier cosa, y el fracaso es la culminación de algo. Si hizo mal, se fracasó, y hay que cambiar todo. Claro, y no, por ahí se puede fracasar y seguir intentando, no voy a ver ningún mensaje de autoayuda, no, pero no la cultura del fracaso como culminación de algo que no sirve más. Sí. Para cerrar, con un testimonio revelador, vamos a escuchar un audio donde la nata... Le habla al polaquito. Acá tenemos las pruebas, cosas que no consiguió ni otro medio. La nata le pide por favor al polaquito que hable y está la prueba acá mismo. Acá Grabois se puede servir de esto. Compra. Tienes que decir lo que viste, Pipo. Pero tengo mucho miedo, Maginer. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. Está bien. Por ti, Maginer. Bien, Maginer. Pipo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, mejor no hablar de ciertas cosas. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Ya! Se entrega, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no, no, no. Nos complace acercar a nuestra audiencia todo lo relacionado al séptimo arte. Porque el cine, muchas veces, también es bancado con la guita de tus impuestos. Estamos con uno de los exponentes más grandes del género cinematográfico, un artista único en su género que ha sabido combinar como nadie dos cosas impensables: el cine porno y la militancia. Recibamos con un fuerte aplauso a Pene Solanas, que viene a hablarnos de su nuevo estreno, Paritarias de Pasión. ¿Verdad, Pene, querido? Así es, estimado. Paritarias de Pasión, una película que va a dar que hablar porque trata una temática escandalosa que se renueva año tras año gracias al conglomerado monopólico que fomenta el retroceso de los derechos obtenidos por los compañeros docentes. ¿De qué se trata, Pene? Es sobre la paritaria docente, una historia de conflicto salarial que desnuda una problemática que, como ya te decía, se repite todos los años. Además de desnudar a las minas y los tipos más calientes de la industria del porno. Empiezan con un problema respecto al porcentaje de aumento, la canasta básica, la inflación y los 5 minutos de tanto garchando. No espere mucho más, hijo. ¿Quiénes actúan? El casting fue muy difícil. Tuvimos que elegir entre 300 hombres y mujeres. Como quería hacerlo bien realista, busqué el más parecido a Baradel y a Vidal, obviamente. Créeme que te calentás igual. Con los planos que hago, visibilizás bien, bien el conflicto. ¿Te trajo problemas para estrenarla? Tengo entendido. Sí, la verdad que sí. Porque como sabrás, el cine de alto contenido social y político tiende a desenmascarar los entramados de corrupción que involucran al Congreso, al presidente de la Nación, al intendente de Cariló y a todos los concejales de La Matanza. Repasemos un poco de tu historia, Pene, para el público que no te conoce del todo. ¿Comenzaste a fines de los 60 o a principios de los 70? Empecé en el 69, casualmente, en un grupo llamado Cine para la Penetración. Exhibíamos porno clandestinamente en los clubes de barrio, bibliotecas pequeñas, las villas. Le enseñamos a la gente la otra cara del garche. En esa época predominaba solamente el misionero y algún que otro perro. ¿Filmaste muchas películas por esos años? Filmé varias en casa. Filmé varias veces de Cayetano, o de Manopla, como se le dice en el cine amateur, Solari, ¿me entendés? Te hacías la paja. Sí. Después formaste una agrupación. Sí, se llamaba Patria Grande. Fue un frente de militancia de directores de cine triple X. Estaba Juan Manuel Gambanela, director terrible. Damián Sifón, que era protagonista de su propia película porque tenía un sofón entre las patas. Daniel Butman, entre otros, ¿no? Muchos directores prestigiosos. Junto a ellos hice La Hora de los Polvos, una historia que tendía a desenmascarar la opresión que sufre el pueblo sudamericano producto de la colonización sometida a través de la industria cultural. Bueno, Pene, ¿proyectos? Que me voten en octubre y entrar al Senado como testimonial para seguir filmando películas de mierda mientras me rasco las bolas y denuncio alguna boludez incomprobable. It's up to you. Hasta aquí fue nuestra entrega semanal del séptimo arte, bancada con la guita de tus impuestos. Bueno, seguimos en esta segunda edición de Con la guita de tus impuestos. Exactamente. Espero que no te duela el bolsillo mientras nos escuchás, pero te estamos sacando plata o intentando. Este bloque vamos a hablar de un personaje que quizás no todos conozcan, pero que ahora van a conocer más porque lo vamos a hacer masivo. Masivo. ¿A través de este programa? Cuando... ¿Y de todos los trolls que nos comentan en los...? Igual, eso ni hablar. Escúchame, cuando promocionó Nike la semana pasada, dijimos masivo. Ahora firmaron contrato con Jordan. Bueno, sí, parece. Llama en indagatoria a Lucas Carrasco por el delito de abuso sexual con acceso carnal. ¿Quién es Lucas Carrasco? González Mariosa les va a decir. Lucas Carrasco es un periodista entrerriano. Sí. Que, bueno, tuvo cierta repercusión mediática en los albores del kirchnerismo, año 2008-2009, post-125. Ahí, termina cuando había que resistir. Claro, sí, cuando había que resistir, previo a resistir con aguante. Ahora no, se resiste con aguante. Resistir en serio. Sí. Contra el campo, no contra la estupidez propia. Ligado también a la militancia kirchnerista, digamos, él habla de sus vinculaciones con Máximo Kirchner, con toda la línea dura de lo que fue la Cámpora, Juan Cabandier, digamos, viste todos. Perfil alto igual. Y además alto, sí. Logró, no es militante, se metió en una cúpula de cierto poder. Se metió ahí, sí. No que lo tuvo, pero... Estaba prestando la oreja por ahí. Panelista de Duro de Domar, de 678, fue un bloguero, un blog de bastante repercusión en su momento. República Unida de la Soja, ¿no? República Unida de la Soja, exactamente. También con una actividad mediática importante en la cual había alguna vez puesto en su blog que quería matar a Leuco o algo así, de lo cual Leuco se hizo, ¿viste? Hizo referencia a eso, aprovechó para victimizarse y bueno, y mandar también a pedir la pena de muerte para blogueros, caizo, para interrianos. una ley que muy se iba a sacar. Sí, una ley que se iba a sacar en ese momento y creo que. Para todos los que tengan tonada y empezó a hablar en porteño de golpe. Exactamente, sí. todos los que nacieron en la provincia. Pero bueno, lo llamativo de Lucas Carrasco es este caso, lo que lo traemos a Lucas Carrasco, mejor dicho, a cuento aquí, es por unas denuncias que ha recibido en los últimos tiempos. Hay tres mujeres que hicieron una denuncia colectiva y hay otros supuestos 19 casos que validarían esto. Obviamente no todos al mismo grado, porque hablamos de acceso carnal, hablamos de prácticamente violaciones, y otros casos, incluso uno que no está denunciado, que a mí me consta. Yo me hago eco de la cuestión. ¿Vos te haces responsable de estas palabras y vos decís? No voy a dar nombres, porque si diera nombres no sería periodista. Sí. hay que decir estimativos. No, no, yo conozco una chica que fue a la casa de Carrasco y pasó un mal momento. Que pensaba en sumarlo como testimonio, pues si bien no es un caso de ese tipo de gravedad, imagino que puede hacer un aporte de tipo de conducta que el muchacho manejaba. Hay otros casos mucho más graves, pero imagino que mientras más personas digan me coaccionó, me obligó, me amenazó, me violó, sí, me parece que constituyen un tema mucho más. Bueno, ¿qué pasó? Habló Matías Buzo, que es uno de los abogados de las jóvenes, junto con Natalia D'Alessandro, sí, están llevando a cabo la denuncia de las tres víctimas, que son Lucía, Sofía y Gisela. La fiscalía no está pidiendo que declaren, pero ellas pidieron declarar, por eso se resalta la valentía del acto, porque no era algo que se les iba a exigir. Es un tema difícil porque van a tener que estar declarando bastante tiempo y repasando los hechos. Entonces, digamos, se llega a esa instancia cuando, porque Lucas Carrasco se jactó de que no lo habían llamado a indagatorias, como diciendo, bueno, esto es todo verso, ¿verdad? Justamente estaban esperando para recabar suficiente información y pruebas para llamarlo, porque ya ahí constituye una creencia de que sí puede haber un delito. O sea, el hecho de que llamen a indagatoria ya constituye un paso más adelante, no es simplemente, bueno, lo llamamos a ver qué pasa. Sí. No sé si ibas a decir vos algo. No, estaba pensando que también estaba la presunción de inocencia de por medio, pero bueno, eso también corre, claro, por otro lado. Pero bueno, el 10 de julio los notificaron y es el 3 de agosto la indagatoria. Te van a hacer una pericia psicológica, no sí creo que le salga muy bien una pericia psicológica a Lucas Carrasco, porque quienes no lo conozcan, les contamos que es un muchacho que, si bien ha tenido muchos artículos lúcidos y ha informado sobre cosas, ha demostrado, no sé si ha escrito tantas cosas lúcidas, algunas sí, otras veces ha demostrado, se ha jactado del poder que tenía, de información que tenía, sí, más que de lo que escribía, porque ha mostrado que pertenecía a círculos altos de poder o que manejaba una información importante. Después fue más noticia por dar notas en pedo, tuitear en pedo, una adicción a las drogas importante y una paranoia, una tendencia paranoide importante en redes sociales. Sí, sí, cosas de del ámbito de su vida privada, pero que en este caso no involucraban a otra persona, digamos, viste, como es el caso de las denuncias ahora, que es un tema fuerte que para tratar. Sí. Pero es cierto lo que decís. No, no vamos a demonizar a la gente adicta, obviamente. Estamos hablando que es parte de su accionar errático, que hace tiempo que viene derrapando. Y bueno, igualmente su accionar violento o abuso, sí, habla de su condición de machista, de abusador, ¿no? De adicto. No, de su condición de adicto. Pero a cuento de esto que vos mencionabas previo a esto de la condición de adicto y los derrapes, muchos ejemplos de muchos tweets y muchas cosas. Sí. ¿Vos lo seguís? Sí, yo no soy seguidor de él y es cierto que reconozco... ¿Se podría decir que tenés una porción de complicidad en todo lo que haya hecho? Sí, se puede decir. Bueno. No, bueno, él, en realidad, más allá de la chanza, es cierto que yo también he dicho que he tenido visiones lúcidas, es cierto, cosas con las que coincidís o no, lecturas de la realidad o de la política. Es un tipo que para mí tuitea o tiene visiones bastante interesantes. Es cierto que lo comentábamos fuera del aire, este paso de ser K, no ser K, ¿viste? Como que también, bueno, le crees mucho, particularmente a Leonel, pero... No creo sus motivaciones, no creo, sí, que sea sido simplemente que un día se dio cuenta de que estaban las cosas mal y se cambió, sí, de bando. Parece que hay un interés de por medio. Obviamente, así como el interés creció, sí, para un lado cuando defendía un montón de cosas, sí, y obviaba las que no le gustaban, porque imposible que no las viera, de repente se convirtió en un férreo opositor y mirá, la verdad que a mí... Cuando esos estratos se han vuelto de esa manera, sí, bueno, pero bueno, difícil desligarlo de temas económicos. Sin salir de lo del tema del derrape, muchas ocasiones en las que se encuentran en tweets de él, en las que siente como amenazado de muerte, expone, viste, todas estas cosas de que lo van a sacar, que hay alguien que lo está persiguiendo, como que maneja una data que lo pone en peligro, digamos, sí, en peligro constante. Se cubre. Sí, no sé si se cubre o no, pero lo expone en muchas ocasiones en su red social, Twitter, en especial. Bueno, por eso, bueno, hay que también saber separar eso. El tipo es un tipo con problemas, pero... Claro, ni eso justifica, sí, ni tampoco lo culpa de antemano. No, exactamente. Lo que establece un problema real de los casos de abuso son las tres chicas denunciando violación, las otras 19 denunciando situaciones de acoso, y de él, bueno, negando todo y... Más allá de que no están íntimamente ligados, vamos a ligarlos igual porque siempre vale la pena recordarlo. Hay otra persona que pertenecía a 678, como Dante Palma, que aprovechó también su momento de mucha difusión y de mucha fama. También ha sido denunciado por ejercer abusos psicológicos o abusos sexuales. Obviamente no a este nivel porque no tiene 20 mujeres denunciándolo. Pero ha sido denunciado por distintas cuestiones, ha sido escrachado y... más que nada se cerraron filas para adentro, como ocurre en casi todas las agrupaciones políticas, lamentablemente, sí, de que se investiga, se ve en algunos casos muy optimista, pero generalmente se cierran filas para adentro y se vamos a joderlo un tiempo y ya está. Sí, está bueno, pienso también notar que esto es a la luz de... Sí. Todas estas cuestiones del Ni Una Menos, que a bien gracia vinieron de un tiempo a esta parte con las luchas feministas, para visibilizar todo este tipo de problemáticas que por ahí, si bien pasaban hace mucho tiempo con muchas de estas denuncias, bueno, se la hacen... política suena muy machista. ¿Cómo? Muy machista. La política en sí, sí, sí es una muy machista, sí, la verdad que sí. Donde generalmente las mujeres que tienen éxito es porque se comportan como hombres o porque pulsean como hombres. Y muestran fortaleza como hombres, entonces tratan de imitar conducta, o sea, como tratan de, sí, de ponerse a la par de los hombres en vez de mantenerse en su ámbito femenino, sus costumbres, sus gustos. A eso me refiero. No quiero dar nombres de Cristina Kirchner y decir que tiene una tendencia totalmente machista en su conducción, pero bueno. Sí, sí, pero. Pero sí, machista. Pero sí, es cierto, ¿no? Es más allá de la política exclusivamente. Lo que quería remarcar es que sale a la luz todos estos hechos, así como tanto lo que decís vos de Dante Palma, que son un par de algunos hechos, no solamente una chica la que lo denuncia, un par de exparejas. Sí, lo mismo con Lucas Carrasco, lo mismo ponerle en el ámbito también no solo la política, musical, si querés vincular con la política, lo decíamos de Cristian Aldana. Sí. Cosas que salen a la luz en este contexto, y por eso digo, bien gracia del hecho de que todas estas luchas feministas. Sí, también uno de los riesgos es que se cometen excesos en pos de buscar, y ya a veces se busca desde lo mínimo y no siempre se ataca a lo que se debe atacar, pero bueno, bienvenido sea que se ataque. Bueno, se desvía el eje porque como todo, a veces se abre la compuerta y se está como en una casa de... Y se le trata de buscar al tipo que una vez dijo en una letra, nena, y viste, decís, bueno, pará. Bueno, vamos con este que es un violador. Bueno, pero a lo que vamos es que se fagocita el contexto como para poder denunciar este tipo de hechos que muchas veces en otras ocasiones se pasaban por alto o se tomaban como parte de la lógica, digamos, o del cotidiano y decir, bueno, te prestaste a ese juego, digamos. Hoy en día... Sí, pues, está bueno que no pasa de largo cuando ocurre. Exactamente. Señalar eso. Sí, sí, sí, no pasa largo. Otro día hablaremos de machismo, feminismo y demás cuestiones. Pero bueno, justamente vinculado al ámbito de la política no es un tema menor porque son temas que deben tener un contexto político también porque requieren de políticas y porque no son temas, cuestiones aisladas donde, bueno, atacamos el machismo solamente como le caemos a esto y ya está. Pero bueno, son temas que requieren... Otro programa y otro espacio. Otro espacio de debate que va por fuera también de lo que es Lucas Carrasco, que estás explayándote sobre él. Sí, sí. Bueno, hay quienes dicen que si metemos preso a Lucas Carrasco se acaba el machismo. Se acaba el machismo argentino. Se acaba el kirchnerismo también. Claro. Bueno, no, pues el kirchnerismo está muerto hace como no sé cuántos meses. Sí, hace un montón de tiempo. Sí, pero bueno, por eso en La Nación saca notas todos los días diciendo que si gana el kirchnerismo nos morimos todos. Sí. Porque deben tener un miedo increíble. Bueno, vamos a ir a un temita musical que lo seleccionó Divina Gloria y después volvemos. Little girl sleeping in dreams of peace. Mommy's been gone a long time. Daddy comes home and she still sleeps, waiting for the world's worst crime. And he comes up the stairs like he always does, and he never turns on the light. And she's wide awake, scared to death. She smells his lust and she smells his sweat. Curled in a ball, she holds her breath, praying to a God that she's never met. Don't let Daddy kiss me. Don't let Daddy kiss me. Good night. By her daddy's side, and she listens to him breathe. She knows there's something awful wrong that she's far too young to see. And she knows she can't tell anyone. she's so full of guilt and shame. And if she tells, she'll be all alone. They steal her daddy and they steal her home. And it's not so bad when daddy leaves her alone, praying to a god with his heart of stone. Don't let daddy kiss me. Don't let daddy kiss me. Good night. Mauricio Macri, Otilia. No. Sí. Por favor. No, pero Mauricio Macri, ¿quién es el presidente de la República? Dijo Dios, presidente. Pero como dijo mi tarjeta personal. Sí, es el presidente, ¿verdad? Ay, Mauricio, por favor, no lo puedo creer. Créalo, créalo, Ernestina se hizo. Muy bien, estamos cambiando la nación. Bueno, vamos para adelante. Bueno, luego, esto, el cambio está llegando. Ay, me encanta usted, el señor Larreta, la señora Vidal, me parecen gente divina, Mauricio. ¿Te gusta ser más que ellos? ¿Te gusta más que ellos? No, usted, Mauricio, con esos ojitos de cielo. Picas flor, Elsa, ¿eh? Dos picas flor, Elsa, ¿eh? Como te gusta, no vas a hablar ahí. Pero Mauricio, usted me promete que va a mejorar la situación. Cuando eras muy picaflor cuando eras joven, eras muy, muy picarona, muy de irte a... Ay, pero ya cuando eras joven, Mauricio, no sabe lo que era. Ay, boludo, me contó que cocina muy bien. ¿Sí? ¿Quiere probar un poquito de guiso, Mauricio? No, estoy un poco lejos ahora, pero cuéntame cosas que haga usted, cosas de mujer, ¿no? De la casa, cosas que hagan ustedes, ¿no? Limpia, ¿qué le gusta hacer en la casa, los hobbies? Y el ¿Le conté lo que le dije Merkel G20? No, ¿qué le dijo Mauricio? We win a World Cup, le dije. We win World Cup, le dije. Y Merkel me dijo, ¿what? Y yo dije, we win World Cup. ¿Pero qué significa eso, Mauricio? Tenés que aprender inglés, querida. Tenés que ir al cardenal Newman como yo. Ay. ¿Vos querés ser ingeniera como yo? ¿Te gustaría ser ingeniera como yo? Ay, pero Mauricio, yo no pude tener educación, Mauricio. Hay educación para adultos ahora, ojo. Educación para adultos. ¿Usted me va a ayudar, Mauricio? Vamos a mandar una carta de recomendación, ¿sí? Para que vayas a aprender cosas muy lindas. Costura. Para limpiar y fregar la casa. Para hacer las compras, un curso. Y otro curso, bueno, para optimismo. Respiración y optimismo, ¿no? Todo... Pero a mí me cuesta mucho, Mauricio. Últimamente estoy con la heladera vacía. No importa. Igual yo estuve con Shakira. ¿Te conté que estuve con Shakira? Con Shakira le dije, guaca, guaca. ¿Dije Shakira? Esa es la que canta, ¿no? La que salía con el hijo de la Rúa. Sí, los radicales malos, ahora están los buenos. Waka Waka hicimos, sí, Waka Waka un montón. Y le dije, Shakira, ¿sabes que venía a Argentina a cantar? Le dije. Y acá, claro, me dijo, sí, me miró con cara de, voy por casamiento de Messi, pero por ahí un día voy y canto. Mauricio, usted y la señora Vidal se van a hacer cargo bien del país, no, como no, lo están haciendo. ¿Y la leona? La leona, es una leona. Es una leona, leona. Y yo con el cuadro de libertades con Boca. Esto es gestión. Esto es gestión. Con el cuadro de libertades con Boca. ¿Cómo voy a bajar la pobreza? Cuadro de libertadores. Pregúntame cómo voy a bajar la pobreza. ¿Cómo va a bajar la pobreza, Mauricio? Una noche de cuadro de libertadores, gané. Cuadro de libertadores, gané. Así que, bueno, me voy a ir creciendo porque estoy saliendo ahora de vacaciones. Justo volví de una y me voy a otra. Ay, qué picaro que... Ay, Mauricio, cómo me encanta usted y todo su bloque. Bueno... Tengo que cortar esa, pero seguí así votando. Andá a votar, ¿cuántos de tenés vos? 85. Andá, no seas vaga, ¿eh? Y nada vendrá estufa. Me cuesta un poco por los dolores, nada, los achaques. Estufa, ¿eh? Nada, no seas picarona, ¿eh? Nada vendrá estufa. Me voy yendo. Qué rico. Ole. Ole, gitana. Por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. ¡Hey! Bueno, seguimos en esta segunda edición de Con la guita de tus impuestos. Y ahora llega un momento que ha sido muy celebrado en el primer programa. Muy celebrado por nuestros trolls, tanto como por nuestros amigos. Todos, seguimos. Porque hablar sobre la leche derramada, sí, lo hace cualquiera. Pero hablar de que se va a derramar la leche, solo lo hace el que tiene la leche cerca y la puede tirar. Sí, qué hermosa metáfora. Sí. Muy visual. Sí, esta de Kafka. O sea que, de Guido. De Kafka, sí. Guido, sí. Kafka. Bueno, venimos otra vez con las predicciones de lo que va a pasar con el gobierno en las próximas semanas, meses o quizás, sí, años. Oye, o, no solo en el gobierno, sino también en todos los ámbitos. Gobierno, oposición y... Sí, en ámbitos de la política, del espectáculo, del deporte. Y en sectores del Congreso donde corre una merca impresionante. Exactamente. Todo eso. Entonces, tenemos pronóstico de todo y nosotros después contrastaremos las versiones a fin de año o en un par de semanas o cuando nos pinte. Sí. Vamos a agarrar las que dijimos y vamos a ver las que acertamos. Sí. Y las que no acertamos, andá a chequearla a la concha de tu madre. Y si el porcentaje es menor a un... Sí, a un... 80% de aciertos, se paga un asado. Pongo, el señor, pongo mi renuncia a disposición. Exactamente. De Flavio. Claro. ¿Vas a empezar vos? Bueno. Estos son 5 pronósticos que va a verter cada uno, sí, sobre el futuro político de nuestra nación. Bueno, en este caso yo me trataba de ampliar el margen para porque no, el primero no es político, pero sí, porque todo es político. Todo pronóstico es político, como decía. Todo arte es político. El indio Liz Solari. Claro, exactamente. Sí. Sí, el nuevo refuerzo de Racing. Sí. Bueno, el primero. Y hablando de fútbol, Brian Sarmiento llega a Newell's. No hace goles en la temporada, pero saca un disco. ¿Qué es lo importante? Porque se va a dedicar al mundo del espectáculo. Ya estuvo en Tinelli. No va a usar ninguna careta, ninguna cosa así, ¿no? No, no, nada, vale, por el estilo. Pero que es un hincha ferviente de Newell's. Y lo que importa no es lo bien que se juegue, sino lo mucho que se apasione uno y cómo venda humo. Claro. Hoy leí un comentario. Se fue Maxi Rodríguez de Newell's. Sí, entre llantos. ¿Eh? Entre llantos, gritos, sí, y bostezos. Y el presidente de Newell's, el vicepresidente, alguno dijo, Brian Sarmiento, bueno, si quiere venir con algunas chicas de las que bailó, que las traiga. O sea, sí, y decía, eso pinta lo que es Newell's hoy. Claro. Se va el máximo ídolo y traen a un tipo para hacer quilombo y le dicen, sí, que si viene combina, todo bien. Y, o sea, eso es una picaresca para competir con Olmedo. Si entró en Olmedo, nosotros tenemos un vicepresidente que dice, si otra vez mira mejor. Ni una menos, dijo, ¿no? Sí, este parece un personaje como nuestro. Claro, tipo, y el rebate es Newell's. Newell's. Bueno, vamos a la primera mía. Bullrich se ve en picada las encuestas, Esteban Bullrich, sí, y tiene una frase tremenda sobre Néstor y su muerte para levantar Polvareda. ¿Cuál? ¿Qué frase? Y algo así como, ¿sabes qué, Néstor? Antes de morirse se metió un consolador en el orto. Está en el cajón todavía el consolador. Está en los huesos y el consolador. No estaba el cuerpo, estaba, claro, el consolador, ¿viste? Porque, claro, el cuerpo no estaba. Pero, ¿viste que Bullrich tiene un perfil bajo, más bien subterráneo, sí, más bien, sí, mediocrón? Habló de las cervecerías en el último. Sí, pero es como. Entonces, en el momento va a decir, loco, están todos tirando cosas y yo no tiro nada. Le iba a tirar una desafortunada y veremos cómo pegan en el impacto que genera. Espero que levante y que salga campeón, como que dice. Sí, dale. Bueno. ¿Qué ganaste, Bullrich? Sí. Dale. Otra de las cosas que sucederá en las semanas subsiguientes es que la señora Mirta Legrand, abonada a mi sección, sí, invitará a comer a Marcos Peña. Sí, te creo. Sí. Ya, hasta ahí ya no, no dije nada nuevo. Pasa toda, bueno, la semana. Sí. Lo que va a suceder es que la diva se va a atragantar con una almóndiga y el programa lo va a conducir el jefe de gabinete. Esa sería... Y bueno, como la de Menem con Neustadt. Sí, exactamente. Al mismo nivel de devoción también, sí, ¿no? Y con Susana Jiménez, que está en un mismo nivel. Sí. Bueno. Dos. Emisarios del FMI elogian las medidas de Macri, pero le reclaman por su giro, entre comillas, giro a la centroizquierda, tras 10 días sin reprimir. Sí. Evalúan que está dando un giro revolucionario porque normalmente dicen, ¿qué es esto? Sí. Es como de uno de los países rebeldes, ¿no? Claro, está en la lista de países, sí. Lo ponen en la lista amarilla como díscolo. Hace 10 días que no le pegan a nadie. Muy bien, muy bien, sí. Seguimos con los pronósticos. El que tengo en tercer lugar yo es: el pedazo de hielo de la Antártida que se desprendió va a chocar contra Santa Cruz. O al menos eso difundirán los medios hasta que se sepa que es una mentira. Bueno, pero iba a golpear. Sí, sí, sí. No golpeó, pero iba a golpear. Va a tener en vilo a la sociedad durante un par de semanas con el inminente choque contra Santa Cruz, pero después... ¿Y quién gobierna Santa Cruz? Ah, ¿quién gobierna Santa Cruz? Son los dueños. Se van a robar ese hielo. ¿Y por qué no le pasa eso a otra provincia como Córdoba? Que no tiene salida ni para el mismo lugar, pero no importa. ¿Por qué no le pasa a Córdoba? ¿Por qué le pasa a Mendoza? Le pasa a Santa Cruz. Voy yo con la tercera. Carrió se va a desmayar en un acto y nos va a decir que tuvo visiones y que le queda poco, que pone todo lo que tiene en la campaña. Tiene una visión mística. Habrá que ver qué tiene. O sea, va a mezclar visión mística, sí, con futurología, sí, y a la vez va a decir como que la quieren matar. No va a fundamentarlo nunca. Está bien, lo va a tirar. Un poco de lo clásico, estilo Carrió, un Carrió clásico. Claro. Es como un cuadro, ¿viste? De su etapa clásica. Muy bien. El polaquito, pip, no puedo mencionar el apodo, va a aparecer en los actos de campaña de Florencio Randazzo y se va a convertir en un referente de ese espacio al nivel de Val Medina o más, quizás. Bueno, bien. ¿Para el prontuario? Sí. Más o menos. Bueno, bye bye. No estamos criminalizando un menor, chicos. Solamente estamos hablando de que... No está, sí. Ni tampoco a Randazzo ni a Val Medina estamos criminalizando. A ellos sí, un poquito. Cristina se muestra casualmente, va a aparecer en las fotos en redes sociales, tomando Coca-Cola, sí, y apoyando indirectamente empresas rivales y otras en conflictos con trabajadores. Muy bien. Es una forma de combatir. Sí, una forma de combatir el capital. Sí, para aparecer las marcas muy sutilmente, los archivos. Sí. Va a tirar archivos ahí. Muy bien, está auspiciada. La última. Bueno, la última de mi segmento. No, de mi segmento, pero bueno. De mi hojita. Te lo venías, te está bien. Me venía como los santacruceños, ¿viste? Que se, claro. Como los que gobernaban Santa Cruz. Bueno, Macri y Michetti pelearán porque se le superponen las vacaciones. El debate tendrá en vilo intratables. Dos semanas hablando del tema de quién se tiene que ir de vacaciones, el presidente o la vice. ¿Y por qué no los dos? Diciendo del Moro, claro, queriendo terciar. Sí, claro. ¿Viste la banda que hace de mostaza? Sí. ¿Quién no ha matado a una abuela? ¿Quién no se ha ido de vacaciones con el vice a la vez? Claro, exactamente. ¿Quién va a quedar en cargo del país? Yo creo que no tiene que dar a la reta. No sé, porque no importa si es constitucional o no, tendría que estar la reta. O vuelve la presidencia de Pinedo. Ah, bueno. Un hit, claro. Claro, no sé, cuando las papas quemen, se está yendo toda la mierda y dicen, vuelve Pinedo, Twitter, bueno, el chiste. Oh, sí, qué gracioso. Qué gracioso, y todos riendo, porque lo importante es ponerle onda. Sí. Y la última. Randazzo sigue con la ola de arrepentimientos y autocríticas, porque sí, vieron que está en plan de desmentir todo lo que hizo el kirchnerismo, sí, diciendo, no, hicimos mal de este, hicimos mal de otro. Bueno, sigue con su ola de arrepentimientos y autocríticas, afirmando que Néstor Kirchner no debió presentarse en 2003. Va más a fondo, diciendo, Néstor, no sé si tendría que haber sido gobernador de Santa Cruz, pero presidente en 2003, ni en pedo. Muy bien. Y bueno, sí, eso es algo que va a pasar, sí, ustedes ya lo saben de ahora. Yo, sí, diría que vayan a la agencia de apuesta, sí, y digan, bueno, le juego un randazo. Y truco a esa mierda, le van a decir. Claro, sí. Esa mierda que no mide. Cuéntame, 4 puntos me cantaste. ¿Qué me cantaste? 4 puntos, 5 puntos. ¿Qué truco a esa mierda? Sí. Te lo mato con un Altamira, mirá. Está jubilado, te lo mato con un Altamira. Ya sería lo último. Bueno, esto es el cierre del programa. Sí, básicamente. Este es el final. Por eso, bueno, quiero decir que los zapatos fueron de Cocot. De Charol. De Charol, las medias son de Silvana, como siempre. Sí, que está pidiendo que se la devuelvas ahí. Sí, que la laves y se la devuelvas. Silvana. Bueno, las redes sociales. Arroba con la guita es Twitter. Sí. Y con la guita de tus impuestos en Facebook, donde verán una colección, una gama de trolls que se quieren ir de nuestra página, pero como los insultamos y los mantenemos ahí. Los insulta el CM. Sí, el CM. cuyas iniciales diremos, podemos decirla porque es mayor de edad, Semi. LP, no vamos a decir quién es, sí. Los insulta y los hace quedarse porque el troll tiene una mecánica, sí, que tiene que contestar siempre último y siempre bardearte. Aunque algunos han contestado últimos y han dicho cualquier barbaridad y no, ni tiene ningún sentido lo que dicen. Sí. Pero te dice, hay gente que hemos insultado y nos ha dicho, lo voy a escuchar, qué bueno. Sí. Como no tiene ningún sentido. Bueno, este programa ha finalizado, los veremos. No sé si los volvemos a ver en algún momento, pero bueno. Posiblemente la semana que viene. Si aparece la guita, que sí, el tercer programa. Esto lo hacemos por la moral a la UTE, sino la pauta. Si no, preguntar a Majul. Bueno, un besito para todos, el vecino y vecinía. Pero se equivocó, sí señor. Pero se equivocó, sí señor.